Sí, justamente, como decías vos, es la sexta edición. Hace 6 años que venimos haciendo estos encuentros anualmente que reúnen a equipos universitarios que trabajan en cárceles, organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas de personas liberadas. Es decir, es un espacio amplio que no contempla solo, digamos, la pata académica de las intervenciones en cárceles, sino una amplitud de espacios, talleres y propuestas sociales, educativas y culturales en contextos de encierro de todo el país. Este año tenemos, además de las muestras que solemos tener todos los años, donde exponemos los materiales, libros, revistas que se producen en distintas partes del país, o cortos audiovisuales también que surgen de talleres y muestras en distintas provincias, tenemos algunas presentaciones de libros, como un libro que hicimos a partir de una experiencia de formación y gestión sociocultural que se llama Saberes en Diálogo. Vamos a tener también algunas exposiciones especiales, nos visita gente de Rosario con una propuesta muy interesante que se llama El Feriante, que es un documental transmedia que incluye, digamos, no solo lo audiovisual, sino también publicaciones y formas de organización vinculadas con el trabajo de las personas cuando salen en libertad, o mejor dicho, la articulación entre los talleres adentro y el trabajo y las formas de organización afuera. También tenemos, nos visita gente de Catamarca con una muestra de fotografía hecha en del programa de extensión en contexto de encierro de la Universidad Nacional de Catamarca. Y bueno, después también hay, tenemos como las mesas temáticas, ¿no? Que cada año se redefinen en función también de los emergentes, los temas, las cuestiones o problemáticas que vemos, que percibimos en contexto de encierro y que nos parece interesante visibilizar. Este año, por ejemplo, tenemos un panel sobre niñez, familia y encierro, que es un tema del que no se habla mucho, se suele pensar el encierro solo a partir de las personas que se encuentran privadas de la libertad, y hay familias, niñas que también tienen que atravesar junto con sus madres o padres el encierro de distintas maneras, siendo los niños, por ejemplo, hasta los 4 años pueden convivir con sus madres adentro si no tienen nadie afuera, y también la familia que visita y que tiene que bueno, padecer toda una serie de circunstancias y gastos vinculados con sostener a la persona también que está adentro. Tenemos también un panel sobre salud, consumo y medicalización, que es otro tema que nos parece también interesante tocar y del que no se suele hablar mucho, que tiene que ver con los consumos, ya sea, digamos, de sustancias prohibidas, como de la medicalización, que muchas veces promueve el servicio penitenciario como una forma de gobernabilidad interna. Después tenemos los paneles de cierre, que van a hacer uno sobre población LGBT, justicia y encierro, y otro sobre antipunitivismo de una perspectiva de género y digamos, distintas formas de organización, y espacios también de mesas de lectura, donde vamos a compartir también con algunos compañeros y compañeras que han pasado por el encierro y que ya están en libertad, o que salen especialmente para el encuentro, donde van a poder leer, rapear, contar sus experiencias de escritura, arte, literatura en cárceles. Y Juan Pablo, una parte del encuentro se estuvo realizando en el marco del Centro Universitario de Devoto. Contanos un poco qué se dio en el marco de lo que se realizó en el adentro, sí. Qué actividades se llevaron a cabo y cómo se dio la participación en este encuentro, en este nuevo encuentro desde lo que es el adentro. Sí, siempre tratamos de que tenga como una contraparte adentro, más allá de que todo en realidad lo que se discute en el encuentro surge de adentro y es material y experiencias producidas dentro de la cárcel, tratamos de tener, de replicar la experiencia también adentro en los centros universitarios de Devoto y de Ezeiza. El de Ezeiza es la semana que viene, donde vamos a hacer un café literario con escritoras y presentar una revista nueva que estamos haciendo que se llama Desatadas, que por primera vez sale una revista del Penal de Mujeres de Ezeiza. Y en Devoto la semana pasada lo que tuvimos fue, por un lado, la entrega de premios del concurso de relatos que organizó uno de nuestros talleres, el taller de narrativa, y se leyeron ahí algunos trabajos, hubo escritores invitados, que también, digamos, pudieron intercambiar con los escritores privados de la libertad sus experiencias de escritura, de trabajo, y bueno, y se hizo la premiación y bueno, toda la celebración de eso. Pero bueno, no, nos parece, siempre es interesante, digamos, también generar esos cruces con por ahí escritores y escritoras que no tienen experiencias de encierro, que se encuentran con sus pares, digamos, en esos espacios y que pueden también compartir esas experiencias de trabajo con la palabra. Y contanos un poco más sobre el libro que sacaron, Saberes en Diálogo, y también dónde lo podemos conseguir. En principio lo vamos a estar presentando el viernes a la 1, no sé si lo dije antes, pero este jueves y viernes de 1 a 20 horas. El programa se puede conseguir, se puede encontrar en Facebook, simplemente entrando en Facebook, Escritura en la Cárcel, pueden encontrar ahí toda la información. Y bueno, y el libro en realidad es el producto de un trabajo que hicimos con una articulación con el programa de Puntos de Cultura Nación durante, digamos, la gestión anterior, que era un programa muy activo, y nos aplicamos, digamos, a ese programa para generar un punto de cultura en Devoto, y eso nos permitió sostener una serie de actividades vinculadas a una diplomatura que damos en gestión sociocultural para el desarrollo comunitario. Y en ese marco, nosotros como parte de la diplomatura tenemos todo el tiempo intercambios, visitas con centros culturales, organizaciones sociales, distintos espacios organizados de base comunitaria, digamos, fuera de la cárcel, que vienen a contar sus experiencias y a dialogar, digamos, en primera persona sobre experiencias de organización, de trabajo territorial. Y bueno, lo que hicimos en el libro fue reunir esas experiencias, digamos, el intercambio que se generó en esos encuentros para, digamos, también difundir otras miradas sobre la gestión cultural y bueno, y sobre todo poder contribuir desde algo que quizás no está tan desarrollado, que es el trabajo de formación y de gestión que se hace en contextos de encierro, que incluye los propios saberes y experiencias de las personas privadas de libertad, de autogestión, de organización, que, bueno, derivan en un montón de cuestiones que muchas de ellas están en el encuentro, digamos, colectivos artísticos, organizaciones sociales, cooperativas de personas privadas de libertad o liberadas, bibliotecas comunitarias, en fin, un montón de actividades que por ahí empiezan como una idea durante el encierro y que a través de una serie de procesos que muchas veces interviene la universidad, también fortaleciendo esos procesos y acompañando, se terminan convirtiendo en iniciativas de intervención fuera de la cárcel. Y Juan Pablo, como para un contexto más general, con los recortes, con los amplios recortes que este gobierno viene llevando a cabo en educación, ¿cómo impacta esto en lo que es la educación en cárceles, bueno, los recortes? Sí, mira, nosotros desde hace 10, 15 años se viene consolidando una política educativa en contextos de encierro en todos los niveles, que se tradujo también en cambios legislativos, sobre todo en el gobierno anterior. Desde la llegada del nuevo gobierno, básicamente lo que pasó es que se borró del organigrama del Ministerio de Educación la modalidad de educación en contextos de encierro, como otras modalidades que desaparecieron, fueron absorbidas, etcétera, y quedaron, digamos, quedó a merced de cada distrito, de cada escuela que trabaja en cárceles, el trabajo, digamos, de organización y de articulación por ahí con otros espacios. Eso fue un impacto muy fuerte, sin duda. Después hubo una baja significativa de todo lo que es el apoyo, los subsidios para investigación, para extensión en cárceles, y los que se mantuvieron fueron gracias a las universidades. Y sobre todo me parece que el mayor impacto que tuvo este gobierno en relación con el encierro tiene que ver con su política criminal, digamos, una política criminal que se tradujo en cambios legislativos muy fuertes, de aumento de penas y de restricción de las posibilidades de salida de las personas en el encierro una vez que cumplen una serie de fases, digamos, y periodos de ejecución de la pena. Y lo que implicó, digamos, es tener cárceles sumamente hacinadas, un salto en el encarcelamiento como nunca antes se había registrado en esta historia. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubo un salto de alrededor de 20% en solo un año, imagínate lo que es eso. Y eso obviamente genera no solo peores condiciones de encierro y más degradación a la que ya existe de por sí en las cárceles argentinas, sino que además genera mayores niveles de violencia, más violaciones a los derechos humanos y un panorama, digamos, enrarecido en las posibilidades también de articulación desde otros espacios, ¿no? Porque ahí entran a jugar lógicas de supervivencia que muchas veces gestiona el propio servicio penitenciario a través de negocios, de venta ilegal de sustancias, de venta ilegal de celulares y de, bueno, todo, digamos, una economía interna que forma parte de la gobernabilidad, que se traduce no solo en formas de violencia, de tortura, de violencia institucional directa, sino también en todas estas otras formas de valorización, apropiación, digamos, de la fuerza de vida de las personas que están encerradas. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto desde Radionauta quedamos atentas a lo que suceda en el marco de este nuevo encuentro, el sexto encuentro de escritura en la cárcel. Y también, bueno, el aire está abierto para ustedes, para lo que es el programa de extensión en cárceles. Buenísimo, muchas gracias por la comunicación. Estamos entonces mañana y pasado en el Centro Cultural Pacurondo, 25 de mayo 201, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo. Desde la 1 hasta las 8 de la noche pueden pasar a las distintas mesas y actividades que va a haber.